Señor del cielo. Por favor, cuídame a mi amigo. Yo sé que él hoy está contigo. Ábrele la puerta de tu corazón. John Guille era un buen hijo, era un buen padre, un buen amigo. Hoy lloramos porque tú te has ido, pero te llevaremos en nuestros corazones. Tú no tienes la culpa de lo que te pasó. Así lo quiso el destino, así lo quiso Dios. Y todito decimos, el profeta se marchó por medio de un bandido que su vida le arrebató. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Y en Nueva York, Cristian Rafael y Lucas Samuel, sirvan un trago, compadre, dale. Ahí le va, para todos sus seguidores, compadre. Con permiso, señores, que lo que veo no lo puedo creer. Era mi amigo, mi fiel amigo, no le he hecho mentira, le han quitado la vida. Apagaron un talento y su mayor deseo era cargar su hija. No quiero verlo así, yo quiero verlo aquí conmigo en la tarima. No quiero verlo así, yo quiero verlo aquí conmigo en la tarima. Espelucando y la gente gritando, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Ay, ay, ay. Pocahontas, consuéleme a mi compadre Álvaro Romero. Dice, aunque te haya sido, te llevaremos en nuestros corazones. Aunque se hagan entender por montones, pero tú siempre serás nuestro amigo, John Guille. Luchito, aunque te haya sido, te llevaremos en nuestros corazones. Aunque se hagan entender por montones, pero tú siempre serás nuestro amigo, John Guille. Aunque te haya sido, te llevaremos en nuestros corazones. Aunque salgan cantantes por montones, pero tú siempre serás nuestro amigo, Yonki. Y de lo profundo del alma, todo el mundo gritaba y la gente lloraba, Yonki. Ahí va el profeta de la champeta, que la rule, leta se vuela la cerca. Ahí va el profeta de la champeta, que la rule, leta se vuela la cerca. ¡Viene! Una muñequita lo desvelaba desde la noche en la madrugada. Una muñequita lo desvelaba desde la noche en la madrugada. Y mésela, mésela, mésela en la mecedora. Mésela, mésela, mésela en la mecedora, profeta. Mésela, mésela. ¡Dice! ¡Compadre Jason! ¡Díselo! Allá arriba hay una lucecita que alumbra para abajo a su muñequita. Allá arriba hay una lucecita que alumbra para abajo a su muñequita. Ahí va el profeta de la champeta, que la rule, leta se vuela la cerca. Lady John, allá arriba hay una lucecita que brilla para abajo a su muñequita. Allá arriba hay una lucecita que alumbra para abajo a su muñequita. Ahí va el profeta de la champeta, que en la rule, leta se vuela la cerca. ahí va el profeta.